y que enseguida te tocan y baja rápido tu pollerita, aunque sea en la primera cita. Oh, oh. Y que apretás en las lentas y que chuponías con el primer tarado que venga. Espero sean chupones sin lengua. Oh, oh. Dicen que sos una pillada y a mí no me importa. Y que tu actual mamá era de tu madre la empleada, que un día te llevó equivocada a su hogar, y que te hicieron como 7 abortos y que uno salió